Lives in the hands. Here, the drummer get wicked. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que estén escuchando este su programa desde la izquierda. Muchas gracias por estar atento a los comentarios que aquí se vierten por parte de muchos de nuestros compañeros. Bueno, pues la polémica en el país está que arde. Y así va a estar, ¿eh? Así va a estar durante los siguientes 6 años. ¿Por qué? Pues porque se están haciendo acciones para poder generar un cambio en el país, y esto está moviendo muchísimos intereses. Y obviamente esa gente que estaba en las cúpulas o estaba bien cómodo con el sistema anterior, ganando y ganando y ganando mientras el pueblo se empobrecía, pues es la gente que está haciendo todos estos escándalos. Desafortunadamente para nosotros, esa gente que está generando el escándalo, pues es gente poderosa, porque durante años, décadas, esas familias se han estado enriqueciendo y ahorita tienen un buen poder económico como para hacer ruido a través de, pues, medios de comunicación. Porque también medios de comunicación son parte de esas lacras que solamente se enriquecieron a nuestras costillas. Pero bueno, esto va a seguir, va a continuar. Hay muchos temas que surgen en el momento, de repente se apagan y vuelven a salir, y así vamos a estar en un sub y baja constante. Vamos a ver más o menos qué temas son los más importantes. Hay muchos, pero a mí me gustaría tocar algunos 2-3 temas principalmente. Los temas van a ir saliendo con el correr del tiempo, pero ahorita hay algo que acaba de salir, como fue lo del aeropuerto, ¿no? Lo del aeropuerto que parece que está apagado, pero no. No está pagado, porque se trasladó al movimiento este de los bonos, los famosos bonos, donde la gente entonces ahora se le está metiendo que es una gran deuda y que vamos a pagar y que fue una tontería cancelarlo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y mucha gente está preocupándose por algo que tal vez no se debería de preocupar tanto, ¿eh? Realmente un aeropuerto no significa la economía del país. O sea, el aeropuerto, la construcción o no de un aeropuerto, no garantiza ni mueve ni es algo primordial para la economía del país. Hay muchísimos sectores económicos que se pueden checar o que se tienen que gestionar, que se tienen que checar, que se tienen que fortalecer, no la construcción de un simple aeropuerto. Pero fíjense que salió un tema muy, muy interesante con esto de los famosos bonos, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pues es que los inversionistas están molestos y van a llevar a México a instancias internacionales para los juicios, ¿no? Para el pago de esos bonos. Bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya dijo, de hecho quiso hacer una compra anticipada de bonos, y no, los inversionistas no quisieron que se diera esa compra anticipada de bonos, pues porque ellos quieren presionar y presionar para ganar lana, ¿no? Ahorita lo que ha hecho el gobierno, pues, es garantizar que se van a pagar al 100%. Pero ellos, les puedo asegurar que van a seguir presionando, porque lo que quieren es ganar y sacar dinero a costa de lo que sea. Y la gente anda muy preocupada. Pero hay algo ahí muy interesante. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el gobierno federal pidiera una lista de nombres de los tenedores de bonos? Qué interesante, ¿no? Ahorita no se tiene el nombre y no se sabe quiénes son los dueños de esos bonos del aeropuerto, que les puedo decir que es un sector, una élite muy, muy, muy, muy privilegiada, muy escogida. O sea, no cualquier gente tiene esos bonos, ¿eh? Es gente muy especial y no sabemos quiénes son. Bueno, pues el gobierno podría pedir una lista de nombres de los tenedores de bonos o beneficiarios de esos bonos para que conociéramos quiénes son esas personas que pudieron comprar esos bonos millonarios. Imagínense ustedes si están muy preocupados porque los inversionistas se van a molestar y porque a los inversionistas se les tiene que pagar. Imagínense ustedes qué pasaría si esa gente tan preocupada por pagar esos bonos se enterara que los tenedores de esos bonos son políticos de la administración pasada. Imagínense que salieran por ahí algunos secretarios de Estado o algunos nombres de políticos que son los beneficiarios de esos bonos. Y no solo ellos, familiares, amigos, allegados a esa clase política rapaz que ha estado saqueando al país. ¿Estarían igual de preocupados porque hay que pagarles? Yo creo que no. Pero bueno, lo interesante sería conseguir los nombres de los beneficiarios de esos bonos para saber quiénes están presione y presione mediáticamente para poder obtener un beneficio económico. Acuérdense también por ahí que tenemos un tema pendiente de hace años, donde la Secretaría de Hacienda otorgó algunos créditos, bueno, algunas, se llaman créditos fiscales, ¿no? O sea, condonó algunas deudas de personas muy importantes. ¿Y esa información se congeló? Se congeló, se resguardó y no ha salido a la luz. También tenemos por ahí pendiente ese tema, de saber quiénes fueron los beneficiarios de esos créditos fiscales. Porque era gente que tenía mucho dinero, que tiene mucho dinero y se vio beneficiada de esos créditos fiscales y fue información reservada. Bueno, pues ojalá que en este periodo de Andrés Manuel López Obrador salga a la luz quiénes fueron los beneficiarios de aquellos créditos fiscales. Y también sería muy interesante saber quiénes son los beneficiarios de los famosos bonos que se emitieron para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿No creen? Porque así nos quitaría mucho peso, ¿no? Como que muchos dirían, ¡ay, esos son los pinches rateros de siempre los que quieren seguir saqueando! A ver si siguen presionando los medios, a ver si siguen presionando esas gentes tan preocupadas por los famosos bonos cuando se enteren de qué personajes son los tenedores de esos bonos. Pero bueno, otro tema muy interesante ahorita es lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobierno federal y la Cámara de Diputados y Senadores. O sea, una pugna y un pleito y un pique que quieren hacer creer los medios de comunicación entre los tres poderes. Pero sobre todo lo quieren enfocar como si fuera un pleito entre el poder judicial y el ejecutivo. Y no es así, ¿eh? O sea, se está legislando en las cámaras, entonces el poder legislativo, en todo caso, quien tendría el problema con el judicial. Pero bueno, fue una iniciativa del ejecutivo. La cosa aquí es que se tiene que legislar, se tiene que revisar, se tiene que acordar. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el personal que tiene altos ingresos, deben de entender que el gobierno no es para enriquecerse. Si quieren ser servidores públicos, lo deben de ser cabalmente y no querer estar en el gobierno para hacerse ricos. Ya lo dijo Andrés Manuel y muchos estamos de acuerdo con esas palabras. ¿Sale? Entonces, pues se deben de bajar esos grandes sueldos, deben de tratar de llegar a un acuerdo y si no, pues que se vayan, ¿no? Que se vayan y que otras personas que tengan ganas de trabajar lo hagan. Estos problemas se deben de resolver, la gente ya está harta de que le estén quitando sus recursos, ¿no? Los recursos fiscales que todos damos, que se los estén llevando unos cuantos. Entonces, se tiene que hacer esa modificación, aunque no le guste al Poder Judicial, pero bueno, es un mandato de la ciudadanía, y los ciudadanos estamos por encima de todos los poderes. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir presionando para que esto se dé. ¿Se acuerdan de esa frase que dicen siempre estos hipócritas? Prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si así no lo hiciere, que la sociedad me lo demande. Bueno, pues se los estamos demandando. O si no, ¿cómo? ¿Cómo se les demanda? ¿Cómo se les exige? ¿Es nada más algo hipócrita? ¿Es algo inventado? No. Ustedes lo dicen, ustedes mismos cuando hacen su juramento, que la sociedad lo demande. Pues lo estamos demandando. No es tanto la Cámara de Senadores o diputados o no es el Ejecutivo, somos el pueblo. El pueblo es quien lo estamos demandando y ustedes tienen que cumplir. Así de fácil, señores, estamos por encima de ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante con el programa. Espero que estén disfrutando de la información que aquí se da y nos estaremos escuchando. Paul Pellón en Twitter. find you so delicious.